Bueno, hermanos, entre tantas verdades bíblicas en las que podemos meditar, quiero que meditemos en esta y que abra su Biblia en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3. El versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 15, pero primeramente vamos a empezar con el versículo 1. Bien. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Sí, nuevamente. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No tiene nuestros tiempos, sino tiene su tiempo. No programamos nuestra vida, sino nuestra vida está programada en Dios. Usted no decidió cuándo nacer. Usted nació un día. Usted no decidió en qué país nacer. Usted nació en este país. Usted no nació en qué familia nacer. Usted nació en la familia en la que está. No fue una cuestión de elección. Usted no eligió en qué año nacer. Usted nació en el año en el que nació. Todas esas cosas escaparon totalmente a su programación, escaparon totalmente a su tiempo. Usted no decidió esas cosas. ¿Quién las decidió? Alguien las decidió por usted. Alguien que es soberano y alguien que ha decidido los tiempos de todas las cosas desde el principio del mundo, ha decidido sobre usted. Sus tiempos, sus cosas. Y ahora el predicador nos dice, todo tiene su tiempo, englobando con un conjunto de acciones que tienen que ver con la experiencia humana y con la vida cotidiana. Él dice que toda, de manera completa, tiene su tiempo. Alguien lo ha programado, alguien lo ha estipulado. Alguien lo ha señalado. Más adelante, en el mismo libro de Eclesiastés, el predicador dice, no es de los ligeros la carrera, no la gana el más rápido. ¿Sí? No es de los sabios el pan, no es de los fuertes la batalla, sino que tiempo y ocasión acontecen a todo. Y hay profundidad en este texto. Hay por un lado un aspecto claro de la soberanía de Dios y hay por otro lado un conocimiento de los creyentes respecto de los tiempos de Dios. Y quiero comenzar incluso con lo que había pensado cerrar el mensaje, como para darle sentido desde el principio. Quiero que pensemos en la vida del Señor Jesús. Por un momento, ¿sí? Que vayamos por algunos pasajes bíblicos que están, por ejemplo, en Gálatas 4:4. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Eso fue a su debido tiempo, a su debido tiempo. Jesús tenía un horario establecido. Jesús estaba respondiendo a un plan trazado. Él no nació en el tiempo que él quiso nacer. El día del nacimiento del Señor Jesús no fue algo al azar, no fue algo improvisado, no fue que a Dios se le estaban escapando las cosas de la mano y dijo, bueno, vamos a improvisar ahora trayendo al Mesías al mundo, ¿no? Eso fue perfectamente diseñado por Dios a su debido tiempo. Dice puntualmente, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando se cumplió el tiempo estipulado por Dios que trazó todas las cosas desde el principio, nació Cristo. A su debido tiempo. Ni un día antes, ni un día después, ni una hora antes, ni una hora después, ni un segundo antes, ni un segundo después, ni un milisegundo antes, ni un milisegundo después, sino que en el tiempo estipulado Jesús nació en el mundo. Desarrolló toda su vida, su niñez, su adultez, y al tiempo señalado empezó su ministerio. Marcos 1:15, búsquelo conmigo por favor. Marcos, desde el 14 en adelante, Marcos 1:14, desde que Juan, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio de Dios. Empezó su ministerio, su predicación, en el día correcto, en el día que estaba marcado, en el día que Dios había separado, en los tiempos de la predicación del Evangelio. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Jesús tenía su tiempo para nacer. Jesús tuvo su tiempo para morir. Él conocía perfectamente su tiempo. Bien, en Juan 7:30, en cierta ocasión, dice, entonces las personas procuraban prender, atrapar al Señor Jesús. Y dice, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. En Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y un poco más adelante, en Juan 17:1, Jesús va a decir, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, toda la vida del Señor Jesús estaba ordenada, con tiempos precisos que Dios hizo, porque la Escritura dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, todo, de manera absoluta. Entonces, volvemos a nosotros. Usted no nació por decisión propia y el día en el que usted quiso. ¿En qué familia le hubiera gustado nacer? ¿Rockefeller? ¿Rothschild? ¿En la familia de Saulo de Tarso? ¿En la familia de Jesús? ¿En la familia de Pedro? No lo decidimos. Él lo diseñó. ¿En qué tiempo, en qué era, en qué año? Usted no decidió esas cosas. Usted nació en el tiempo que Dios determinó. Entonces, este texto nos muestra un poco la soberanía de Dios, de que usted no es el dirigente de su propia vida. Usted no está en el asiento del conductor de su propia vida. Usted está en el asiento del acompañante. y alguien está dirigiendo su vida y alguien va a llevar su vida por donde le plazca porque es el dirigente de su vida. ¿Bien? Desde el versículo 1 al 8 describe un conjunto de acciones el predicador. Nuevamente, Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Hay tiempo de buscar y hay tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Todo ocurre en el momento predeterminado por Dios, porque Él ordena los tiempos. Todo es según el designio de su voluntad, como también Efesios 1:11 habla precisamente de eso, del designio de la voluntad de Dios. El hombre tiene la responsabilidad de administrar sus días. ¿Cómo va a vivir el día? Porque el hecho de que Dios ordene los tiempos no le quita responsabilidad al hombre en el hecho de decir, bueno, si es que Él lo trazó así, entonces no voy a hacer nada. En el mismo libro de Eclesiastés, puntualmente, el predicador dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Pero todo se va a hacer en los tiempos de Dios. Ahora, ¿cuál sería el principal llamado de esto? El principal llamado, o uno de los llamados que tiene este texto es ir a Dios. Ir a Dios y fundirse en Dios en oración, para conocer los tiempos de Dios. Para poder atravesar este mundo con una vida que glorifique a Dios, en los tiempos buenos y en los tiempos malos, en los tiempos dolorosos y en los tiempos de fortaleza. Que pueda ser así, hermanos. Este conjunto de acciones cotidianas, comunes de la vida del hombre, nos muestra la soberanía de Dios. Y habiendo comenzado por tiempo de nacer y tiempo de morir, como ya lo dijimos, depende de Dios. Quiero reforzar esto con algunas citas bíblicas. Salmo 139:13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios te hizo, hermano. Dios te hizo así. Dios te concedió la vida. Te hizo nacer a su determinado tiempo. Te hizo nacer con propósitos. Él ha determinado el día que tú naciste y ha determinado el día en que vas a fallecer. Él ha marcado tu principio y tu fin. En Job 14:5 dice Job, ciertamente, hablando del hombre, sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, hablando del hombre, de los cuales no pasará. Hermanos, el día trazado y la hora trazada, como Jesús mismo dijo, Padre, mi hora ha llegado. Así también, como también Pedro identifica que el tiempo de su partida está cercano, Pablo identifica por el Espíritu que él también va a partir, así también cada uno de nosotros tenemos una hora trazada A veces uno dice, sería bueno conocerla para aprovechar mejor el tiempo, ¿verdad? Y uno dice, si pudieran aventajarme diciéndome cuál es el día de mi fallecimiento, seguramente muchas cosas en el mundo dejarían de importar tanto, dejarían de ocupar un espacio en nosotros y quedarían como a la deriva, por decir de alguna manera, y nos ocuparíamos en aquellas cosas que pensamos que realmente son importantes en nuestra relación con Dios, porque a Dios vamos. A Dios vamos. No solamente que Dios trazó el día de nuestro nacimiento, Él nos formó en el vientre de nuestra madre, nos hizo nacer en este mundo, Él trazó el día de nuestra muerte, sino que también Él trazó cómo va a ser nuestro tiempo de trabajo. Él trazó si vamos a tener tiempos fructíferos o tiempos infructíferos. El versículo 2 dice, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y esto de alguna manera nos muestra que Dios determina tu trabajo. Llevado al punto de la agricultura, el agricultor no determina cuándo la semilla va a fructificar. El agricultor no determina cuándo realmente va a poder hacer la cosecha, la estima. Él no sabe si es que todo se va a quemar, si es que alguna helada va a quemar todo, si es que algún calor abrasador va a quemar todo. Él no sabe eso. Él puede tener una muy buena cosecha y puede tener mucho rédito de esa cosecha, o puede tener pérdida, puede incendiarse el campo, él puede perderlo todo, o puede ganarlo todo. Él puede calcular que en su siembra la producción sea de un 80% y Dios puede determinar que sea de un 15%. Todas esas cosas las determina Dios. En su tiempo. Entonces, hermanos, te quiero decir que no es tu tiempo, sino es su tiempo. Salmo 65:11. Tú coronas el año con tus bienes, dice el salmista, diciendo, Dios da la bendición. Y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Pero lo determina Dios. Entonces, para los que somos creyentes y vamos entendiendo que todo depende de Dios, vamos entendiendo, como dije, que no es de los ligeros la carrera, no es de los inteligentes las empresas. Tiempo y ocasión acontecen a todo. Tiempo de matar y tiempo de curar. Dios decide quién muere y quién se cura. Muchos hermanos o muchas personas enfermas en el hospital. Y hay personas que llegan al hospital gravemente afectadas por alguna enfermedad, al punto tal que incluso los médicos dicen, hemos perdido toda esperanza de poder ayudar a este hombre, a esta mujer. Me parece que él no va a seguir viviendo, pero resulta que después de ahí algo pasa y se recupera y vive como 20 años más. O pasa al revés, que uno va con una ligera molestia al médico, al hospital, dice, tengo algo leve, y termina falleciendo por eso. Deuteronomio 32:39. Vean ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien de mi mano. ¿Quién pueda librar de mi mano? Lo decide Dios. Versículo 4, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Situaciones de gozo, situaciones de tristeza, muchas veces te has encontrado en un tiempo de alegría, de risa, de satisfacción, obtuviste todas las cosas que quisiste, incluso con creces, pero después perdiste todo adeudando intereses. Entonces tú no eres el conductor de tu vida. Tú no conduces y tú no administras los tiempos. Santiago escribe en su carta diciendo, a ver ahora aquellos que dicen este año traficaremos y planearemos esto, cuando no saben qué va a pasar, dice el otro año. Antes deberían decir, si el Señor quiere, haremos esto y haremos aquello. Si nuestros tiempos o si los tiempos estarían en nuestro control, ¿cómo organizaríamos nuestros tiempos? Tiempo de reír, tiempo de bailar, tiempo de gozar, tiempo de prosperidad, tiempo de estar bien, tiempo de estar gozoso, tiempo de saltar, todo sería felicidad. Pero tú no decides cuándo te enfermas. A veces haces planes y dices, bueno, voy a hacer tal cosa y la semana que viene haré esto. Y una simple gripe te tira en la cama y te retrasa todo. Entonces, en tus tiempos, tú no elegiste tiempo de enfermarte. Llegó. Tú no elegiste tiempo de llorar, hermanos. Llega. Y lloras y te entristeces. De la boca de Dios no sale lo bueno y lo malo, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Lamentaciones 3:37. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. No decidimos cuándo es el momento de odiar. Pero en definitiva, hermanos, todo esto son las sazones de Dios, los tiempos de Dios. Y nada escapa a su control soberano, nada. Jesús le dijo a las personas, no se preocupen, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Y Jesús le dijo puntualmente que ningún pajarito muere sin que sea la voluntad de Dios. O sea que Dios tiene cuidado de los pajaritos. Y Él ha trazado cuánto va a vivir un pajarito, cuándo va a morir un pajarito. Él dice, ningún pajarito cae a tierra sin que sea la voluntad de Dios. Y a veces las personas se compran un aire comprimido y matan pajaritos por diversión. ¿Verdad? Pero Jesús dice, ustedes valen más que muchos pajaritos. Y todos nuestros cabellos están contados. Versículo 9, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Tenemos el poder de cambiarlo? No. No podemos cambiarlo. Pero sí podemos anticiparlo, sí podemos conocerlo. Porque también el salmista puntualmente escribe en el Salmo 25, donde habla de la relación íntima entre un creyente y Dios, dice que Él le revelará las cosas, le hará conocer sus secretos, sus verdades. Esta es la cita que hace rato quería leerles, que es Eclesiastés 9:11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, sino ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Entonces, hermanos, la vida que vives no depende de ti. Hay un montón de factores que nosotros no controlamos. Muchos de ellos se llaman accidentes. No controlamos los accidentes. Justamente el accidente ocurre bajo ese término, algo que no estaba planeado. Algunos te dicen, bueno, fue un accidente. Rompí una cosa, tiré una cosa, derramé un vaso de agua en la computadora. Y uno dice, uy, ¿qué pasó? Bueno, fue un accidente, que significa algo que jamás lo habíamos pensado, jamás lo habíamos planeado, pero sucede. Versículo 10 dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Sí, vale decir que, y el versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, cito en Eclesiastés 3, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Su plan no falla, hermanos, porque es perfecto. Su plan no falla. Obviamente, no vamos a entender muchas cosas de los designios de Dios, porque nuestros pensamientos son muy pequeños, son muy limitados, son muy bajos, y los pensamientos de Dios son más elevados. A veces nos rompemos la cabeza tratando de entender, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me hiciste esto? Si yo te servía y te amaba y leía y instruía a mis hijos, pero esto no lo entiendo. Bien. No tenemos por qué entenderlo. Sí, muchas de las cosas vienen y suceden para que nosotros podamos ensayar nuestra perseverancia en Dios. El versículo 12 dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Bien, no hay cosa mejor para ellos que alegrarse y hacer bien en su vida. Así que una de las demandas que tiene este texto es hacer bien. Haz el bien, hermanos. Cualquiera sea la circunstancia, no somos llamados a vivir mal o a hacer mal, sino somos llamados a vivir bien y a hacer el bien. Porque también Pablo escribe en sus cartas que somos pueblo de Dios diseñados para buenas obras. Y que también Dios de antemano ha diseñado obras para que nosotros andemos en ellas. ¿Sí? Tito 2.14 dice que somos un pueblo celoso de buenas obras. Entonces, por un lado, entender que tú no manejas tu vida y que los tiempos dependen de Dios, no hace que uno se relaje y que adopte una actitud pasiva o fatalista, sino tiene que ser incluso una vida activa en hacer el bien. En todo tiempo tener que trabajar y tener que hacer el bien y permanecer en ello y glorificar a Dios. Y el versículo 13 dice, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Que lo disfrute. Sí, Dios no ha llamado a los suyos, a su pueblo, a que vivan una vida de penitencia, sino a que vivan, a que disfruten, ¿sí? A que puedan vivir en este mundo con las cosas legítimas que en este mundo podemos hacer, con cierta alegría, con cierto gozo, glorificando a Dios. ¿A qué me refiero? Les doy un ejemplo. Me gusta la música de concierto. Y me gusta disfrutarla. ir a un teatro y escuchar a una orquesta que pueda estar entonando y que tenga un repertorio de melodías. Eso es gratificante para el que tiene un oído para la música. Hay otros que tienen inclinación quizás a otras cosas. Pues bien, lo que nos está diciendo el texto es: vive legítimamente en las cosas que Dios te permite hacer, pero glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Y por último, he entendido que, el versículo 14, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. O sea, no puedes cambiarlo. Tú no puedes cambiarlo. Es perpetuo. Dios ya lo hizo, ya lo trazó. No vas a poder cambiar esos tiempos. ¿Sí? Como dice, todo tiene su tiempo, los tiempos de Dios. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. ¿Sí? Lo hace Dios. Y es perpetuo. No lo cambiarás. Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Él lo hace todo y todo lo hace perfecto. Aunque con nuestra vista corta y de miope, a veces decimos: Señor, no me gusta esto, pero el Señor dice: es perfecto. Yo lo hice perfecto y te estoy enseñando. No eres un robot, no somos robot. Dios trazó los tiempos, pero nosotros somos los mayordomos de ese tiempo. Tenemos que trabajar. Esto parece complejo, y es complejo, porque no anula la responsabilidad del hombre de trabajar, de buscar a Dios, de hacer las cosas, pero todo tiene su tiempo. ¿Qué ventaja tiene el hombre después de entender este pasaje? Que es como hay un texto en el libro de Crónicas que dice que hay algunos que son entendidos en los tiempos. Entonces el llamado es: quieres entender los tiempos, tiene que tener una relación con Dios. Y me gustó el video que compartió nuestro hermano Rafael en el grupo, donde se hablaba de la oración, donde este predicador, con mucho énfasis, él puntualmente decía: ¿cuánto vas a orar? ¿Cuántos oran una hora? ¿Dos horas? ¿Tres horas? ¿Un día? ¿Dos días? ¿Una semana? ¿Un año? ¿Cuánto oras? ¿Qué comunión tienes con Dios? Entonces no te quejes. Una de las cosas que las Escrituras nos muestran en la voluntad o en la soberanía providencial de Dios es que algunas cosas, aunque parezcan realmente negativas, tienen un resultado positivo. Génesis 45:7, la vida de José. Luego que José fue vendido por sus hermanos, y eso ocurrió en el contexto de que sus hermanos odiaban a José, y por su odio lo vendieron, y él fue a parar a Egipto. En Egipto él va a ser esclavo, va a ser sirviente, de sirviente va a pasar a la cárcel, de la cárcel va a salir como señor, y desde allí como señor va a llamar a su familia para librarlos del hambre. En Génesis 45:7 dice José: y Dios me envió delante de ustedes para preservarlos, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y yo dije: un momento, ¿esto era el plan de Dios? ¿Que sus hermanos enfurecidos vendan a José? ¿Que José pase por la casa de Potifar como sirviente, que de ahí vaya a parar a la cárcel, que de la cárcel vaya a ser señor? Todo tenía su tiempo. Tiempo de ser vendido, tiempo de ser sirviente, tiempo de ser prisionero, tiempo de estar encarcelado y tiempo de ser gobernador y tiempo de llamar a su pueblo. Así pues, dice José, no me enviaron acá a ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y uno dice, si le hubiéramos contado a José antes de ser vendido que él iba a ser vendido, que iba a pasar todo eso en su vida, quizás él hubiera sido más fácil, pero él tuvo que padecerlo, él tuvo que vivirlo y él tuvo que ser tratado. Hermanos, los juicios de Dios son insondables, son inescrutables. Su entendimiento, dice Isaías 40, 28, no hay quien lo alcance. Pero todo depende de Dios. Una de las cosas que me acuerdo que escribió David y que él puntualmente dijo, es que su consuelo era estar en manos de Dios antes que estar en manos del enemigo. ¿Sí? Él, cuando se le dio a escoger entre tres tipos de castigo, él dijo, caigamos en manos de Dios, porque Él es grande en misericordia, y no caigamos en manos de nuestros enemigos. Y ahora, esto lo aplico en el sentido que es gratificante para nosotros saber que nuestros tiempos malos están en manos de Dios. Que nuestros tiempos difíciles están en manos de Dios. Que nuestros tiempos de tristeza están en manos de Dios. Que nuestros tiempos de lágrimas, que nuestros tiempos de llorar están en manos de Dios. Que nuestros tiempos de escasez están en manos de Dios. Y no están en manos de otros, sino en manos de Dios. Y Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No temeremos porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Salmo 46, 1. Dios controla todo. Entonces, que Él controle todo nos hace, en cierta manera, descansar en Él. Hermanos, la barca va a pasar por tempestades. Lo dijo mi hermano Daniel al iniciar esta, en el tiempo de la oración. Van a haber vientos en contra, van a suceder esas cosas. Pero si el capitán del navío es Cristo, descansamos que Él lo va a saber llevar de la manera correcta y de la manera perfecta. La vida de Jesús nos muestra puntualmente que todo estuvo perfectamente ordenado y planeado por Dios. Su nacimiento, su ministerio, el día de su muerte, el día de su resurrección, el día de su ascensión y el día de su regreso. Está perfectamente planeado. Él resucitó, ascendió, está a la diestra de Dios y en el momento preciso Él volverá. En el momento preciso, en el tiempo trazado, Él volverá. Entonces, como Pablo le describe a Timoteo en 1 Timoteo 6, 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, quien dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, hermano, que guardes el mandamiento sin mácula, sin mancha, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesús el Cristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Él volverá. Y Pablo le dice a Timoteo, guarda el mandamiento puro, sin mancha. Sé un cristiano sin mancha, sé un cristiano puro, porque Dios aparecerá, Cristo aparecerá. Confía en el Señor. ¿Has tenido tiempos difíciles? Confía en el Señor. A veces nosotros pensamos que Dios se tarda, hermanos. Pero Dios no se tarda. Él va a llegar en su tiempo. En su calendario, en su debido tiempo. Él no va a llegar tarde, no va a llegar ni un segundo más tarde ni un segundo antes. Él va a llegar en el momento apropiado. Confía. Confía, nuestros tiempos están en mano de Dios. Esperemos pacientemente en el Señor, orando. Ora un día, ora una semana, ora un mes, ora un año, ora 20 años, ora toda tu vida. Ora toda tu vida. Busca al Señor y descansa en Él, hermano. Vamos a orar. Dios soberano, Rey de reyes y Señor de señores, que gobiernas de forma absoluta todas las cosas, y todas las cosas en ti subsisten, porque tú eres un Dios de gran poder. Y tu palabra es una palabra de gran poder. Porque tú envías tu palabra. Y esta rodea la tierra. Los animales, la vegetación, el viento, el sol, la luna, las estrellas, los hombres. Todos son sustentados por tu palabra. Subsistimos, Señor Jesús, en ti. Vivimos y despertamos cada día por ti. Porque tú decides estas cosas. Ah, Señor, qué gratificante es saber que nuestros tiempos están en tus manos. Y aunque esos tiempos a veces son tiempos de tristeza, son tiempos de lamento, son tiempos de escasez, son tiempos de dolor, están en tus manos. Y aunque siempre deseamos tener tiempo de gozo, tener tiempo de prosperidad, tener tiempo de alegría, todas estas cosas están en tus manos. Y como dice la misma palabra, lo haces tú para que el hombre tema. Y lo has hecho tú y será perpetuo. Entonces danos, Señor, la diligencia de buscarte, la diligencia de ir hacia ti. Nosotros no vamos a cambiar los tiempos, pero sí podemos, solamente por tu misericordia, entender los tiempos, como también la Escritura dice. Que seamos entendidos en esos tiempos, en tus tiempos. Y mayormente ahora que se acerca tu venida. Da consuelo a nuestro corazón. Da consuelo a los hermanos que están con aflicción, con dolor, con tristeza, con escasez. Y acuérdate que somos tuyos. Y glorifícate. Gracias por este tiempo de reunión y por este mensaje. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Paz del Señor, hermanos.